ahí el mobilero del anexo, Nico Carío. Contanos qué está pasando frente al Hospital Urrutia. Chicos, bueno, seguimos acá en el Hospital Urrutia. Se dio lo que es la asamblea, continúa hasta el mediodía, bueno, una asamblea cargadita de reclamo, bien dinámica, la verdad, pero con un punto central que es el salario, ¿no? Uno escucha muchas veces cuál es el básico de algunos médicos, de médicas, y la verdad, lo que es el desconocimiento, ¿no? Es muy, pero muy bajo. Para hablar y que nos cuente mejor, vamos a hablar con Luciana. Ella fue una de las, bueno, de referente y una de las expositoras en lo que es la asamblea. Luciana, bueno, antes que nada, buen día. Bueno, importante la asamblea de hoy con un eje bien bien claro, ¿no? Sí, bueno, buen día. Estamos acá reclamando fundamentalmente lo que nos une hoy, nos ha convocado a todos, es la dignidad salarial, porque no puede ser que un médico gane 75 mil pesos. Hemos visto publicaciones de La Voz del Interior que dice, por ejemplo, que un cirujano gana 250 mil. No sé de dónde han sacado eso. La verdad que, o sea, deben tener una pauta del gobierno o algo, porque son todos mentiras. Un médico acá, en la provincia, no cobra más de 180 mil pesos haciendo guardia de 24 horas, guardia nocturna y con los adicionales COVID. Eso es lo máximo que puede llegar a cobrar un profesional con 10 años de estudio más 12 de antigüedad en la provincia. Bueno, recién se hablaba, varios trabajadores y trabajadoras decían más o menos, che, por lo menos queremos que el básico se iguale a lo que es la canasta básica, ¿no? Por ahí en la conciencia social uno dice, no, che, tiene que estar, después de tanto esfuerzo, después de lo de la pandemia, tiene que estar muy bien remunerado. Cuando se escucha esta cifra, la verdad que impacta un poco. ¿Van a ir con esa propuesta? La propuesta es de 200 mil pesos de básico, o sea, de ahí para arriba. Desde el que limpia para arriba tiene que tener una remuneración digna. O sea, un profesional de la salud no puede ganar lo que gana. Es una falta de ética. Este gobierno ha venido desde hace años montándonos cada vez los aumentos. Todos los otros ministerios cobran más que salud. Eso es más claro que el resto de los ministerios cobran más que salud. ¿Cuál es la intencionalidad del gobierno? Siempre sabemos. Pero bueno, ya se han producido las renuncias en Río Cuarto. Nosotros, lo que pasa es que muchas de las renuncias se han ido produciendo de forma individual, porque la verdad que venir acá a trabajar por 150 mil pesos cuando una guardia te pagan 50, 60 mil y hay un médico que está conviniendo. Entonces, ¿qué va a pasar? La provincia se va a quedar sin profesionales idóneos. Han empezado a ir a las escuelas, a la Facultad de Medicina, a reclutar a los alumnos que están en sexto año, diciéndoles, si ya te recibís, ya te contrato. ¿Qué clase de salud quiere este gobierno? ¿Una salud especializada, una salud digna o quiere cubrir un bache? ¿Qué diálogo pudieron tener con el Ministerio de Salud o con el gobierno provincial? Hasta ahora ninguno. El gobierno lo único que ha propuesto ha sido 70 mil pesos operativos hacia lo que es el grupo 1, pero los que están de guardia de 24 horas, al resto no los incluye, y el hospital no se sostiene solo con la guardia. Si bien la guardia es la columna vertebral, pero acá los que le ponen el lomo, enfermería se desloma. Hay un enfermero por piso, y tiene que atender 15 pacientes, hacer las medicaciones, canalizarlo, cambiar pañales, rotarlos, que no se escaren. El trabajo es muy grande. Y sobre que no tenemos recursos humanos, o sea, no tenemos dignidad salarial, no tenemos dignidad, o sea, hemos llegado al punto de no poder comprar un litro de leche. O sea, hemos llegado a niveles que nunca se nos hubiera ocurrido. Nosotros cobramos 30 mil pesos de aguinaldo. No sé si me está comprando. 30 mil pesos de aguinaldo, no compro un par de zapatillas para mis hijos hoy. Pero bueno, porque todo tenemos en negro. El salario completo del empleado de salud está el 50% negro. Entonces no nos cae. Entonces, ¿cuándo te das cuenta vos qué es lo que cobras? Cuando llega el aguinaldo y te vas con las 30 lucas a tu casa y compraste una sidra, un pan dulce y un poco de jamón crudo. Y chao, y se acabó. Hoy 30 mil pesos, hay que decirlo, y todos lo sabemos que la verdad no dura ni una semana. No llegas a hacer una compra de súper. Hoy una compra de súper son 670 mil pesos. No llegas ni con el aguinaldo, llegas a cubrir, por ejemplo, lo que necesitas para comer en enero. Te consulto, mañana, bueno, hay paro a nivel lo que es provincial. Y está bueno marcar también que no es fácil también ir a un paro por desde el lado de medicina, de los hospitales, ya que, bueno, también se mencionaba, y si no merece, digamos, a otros trabajadores, pero, por ejemplo, te para UTA y te dice, bueno, frenamos, no hay servicio y listo. En los hospitales no puede pasar eso. De hecho, no pasa ningún tipo de paro. ¿Cuáles son los servicios que quedan garantizados también en el día de mañana? Y de no mediar alguna respuesta de parte del gobierno provincial, también se habló de un paro, una posibilidad de extender lo que es el paro, ¿no? Para que conozca la gente del otro lado cuáles son los servicios que van a quedar, que no se van a ver afectados, por así decirlo, por el paro, y qué va a pasar si no hay respuesta de la provincia. Mira, acá siempre se garantiza, hacer un paro en salud es muy difícil, a nosotros nos cuesta mucho hacer un paro, porque venimos al paciente que llega con dolor, y vos ver a alguien con dolor, si sos un ser humano, a vos también te duele, o sea, no es que hacemos un paro porque no queremos atender a la gente, o queremos que la gente esté 3 horas esperando, por ahí no están los recursos. El paro es muy doloroso para todos los trabajadores de salud, no nos gusta hacer paro, por eso esta es la primera vez que vamos todos unidos a un paro. Es la primera vez, pero porque ya no nos dejaron otra, no nos dejaron opción, no nos abrieron la puerta al diálogo. Queremos recuperar, como te digo, la dignidad. Lo que se mantiene cubierto siempre en todos los hospitales, la guardia permanece cubierta, guardia de pediatría, ginecología, cirugía, traumatología, todo eso está cubierto, los internados están cubiertos y terapia se encuentra cubierta, rayos, laboratorio, todo se maneja con la guardia para todo, para sostener la urgencia. Eso va a estar cubierto siempre. ¿Qué es lo que va a pasar mañana en el paro? Seguramente se va a definir. Lo que se está hablando, que no es algo formal, pero se está hablando de un paro por tiempo indeterminado. Chicos, ahí en el piso, Luciana, lo escucha. Luciana, antes de nada, de una pregunta, una simple reflexión que le hacíamos hace un ratito al aire, decir qué lejos que quedó aquel reconocimiento que le hacíamos en plena pandemia. Los políticos, pero también nosotros a nivel sociedad, ¿no? De aquellos de que eran esenciales, de que los reconocíamos como los grandes héroes, qué lejos que quedó aquella época, ¿no? Después poco se vio reflejado en lo que tiene que ver con la dignidad laboral. Sí, lo que pasa es que, bueno, el médico tiene vergüenza de hacer un paro, eso es, les da vergüenza a todos los médicos, y les da vergüenza cobrar, ¿me entendés? Te da vergüenza cobrar, pero ya una cosa es que te da vergüenza cobrar y otra cosa es no llegar ni siquiera a poder comprar un par de zapatillas a los chicos, o un par de medias, o las hojas. ¿Vos sabés lo que nos pagan a nosotros de salario? Cobramos 1.600 pesos de salario, te hablo por mí, porque yo soy... administrativa, y los médicos no lo cobran porque ellos tienen sueldo mucho más alto, ¿viste? O sea, pero los administrativos cobramos 1.600 pesos por hijo. No hay forma, no es nunca. O sea, nosotros acá nos matamos con la pandemia, fue tremendo. Tuvimos situaciones espantosas, vivimos situaciones en las que teníamos pacientes en camilla, se tuvo que poner más camas en los pisos. Siempre se dijo Córdoba no llegó, y no llegó porque agregábamos camas con el mismo personal y se seguía atendiendo, y la pandemia se sostuvo con el sudor de la frente de los trabajadores. Trabajadores que hoy han quedado precarizados porque quedan con un contrato y ni siquiera los tienen en cuenta por el pase a planta permanente. O sea, los que incorporaron por la pandemia quedan como contratados, ni siquiera le dan el reconocimiento de la planta por el esfuerzo que hicieron durante la pandemia. Es tremendo, ¿no? Lo que este gobierno está haciendo es tremendo hacia los trabajadores. Luciana, mientras vos nos contabas y la charla que tenías con Nico, vos sabés que me parecía hasta irreal a algunas cuestiones. No sé, que el 50% lo tienen negro, viniendo de del estado provincial, que no llegan a la canasta básica, que de aguinaldo cobran 30 lucas, que están pidiendo o tienen que hacer todo esto para pedir que el básico arranque desde los 200.000 pesos para arriba, cuando hoy un oficio probablemente gane mucho más que eso. Parece hasta irreal, digamos. No, parece real porque, por ejemplo, cerró la paritaria de los playeros de las estaciones de servicio y cerraron en 200.000 pesos. O sea, es irreal que estemos reclamando llegar a llegar a la canasta básica. A eso iba. Absolutamente irreal. A eso iba. Es irreal, pero bueno, Salud está, siempre ha sido lo más ninguneado. Y si vos te fijas, agarrá la escala salarial del gobierno, fíjate que los otros ministerios cobran mucho más que Salud. Todo lo que es, fíjate cuánto cobra APRO, fíjate cuánto cobra renta, fíjate cuánto cobran en casa de gobierno, fíjate los otros ministerios cuánto cobran. Pero con Salud, no sé, hasta parece que el gobierno nos tuviera odio, sinceramente. Esa es la sensación que tenemos los trabajadores, que nos odian, que quieren que se destruya la salud. Eso es lo increíble y lo inentendible, digamos. O sea, que cualquier área cobre más que Salud o tenga mayor dignidad laboral que Salud, la verdad que es realmente inentendible. Luciana, te agradecemos por este rato. Bueno, ahí acompañamos la lucha de ustedes y seguramente la seguiremos a lo largo de la semana. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias por haber venido. Bueno, Nico. Muchas gracias, Luciana. Y bueno, vamos a ir seguramente de cerca todo lo que venga. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Seguimos en asamblea. Bueno, chicos, la palabra de Luciana, ella es secretaria general de UTE, si no me más falla la memoria. Bueno, a ver, se pudo hablar dentro de los ejes más principales, pero hubo otros temas también que se tocaron, como las condiciones laborales. Después, parte de una... porque el análisis puede ser bastante amplio, ¿no? Parte también de una estrategia con lo que pasó en el Hospital Córdoba, que muchas veces se trata de ir a cerrar por hospital. O sea, se trató ahí de ir a llevar una propuesta a lo que es el Hospital Córdoba para ver si ellos aceptaban y así podían levantar lo que es el paro desde ese lugar, desde ese sectorial, ¿no? Sin consultar, digamos, lo que son el resto de los hospitales. Claro. Esto también decían que no es la primera vez que pasa y que normalmente... cuando hay alguna medida de fuerza, se soluciona de esta manera. Una por ese lado. Y después la otra es que, a ver, los sueldos también, la verdad, sorprenden que sean tan bajos, pero es también por la condición que tiene esta profesión, ¿no? Esto de que, che, pueden parar, sí, pueden ir al paro, pero el servicio lo tienen que garantizar. O sea, el hospital no puede cerrar nunca. Y hasta parece... sí, pero... si ves la palabra, pero morboso decir que un Estado se pueda aprovechar de esa situación para justamente tenerlos con salarios tan bajos, ¿no? Claro, Nico, justamente eso iba, digo, aprovecharte de eso es un golpe bajo, digamos. En vez de reconocer aún más que hasta en una propia instancia de paro garanticen las guardias mínimas, que está perfecto que lo hagan, no, te aprovechas de eso para sacar un beneficio propio. Es un golpe demasiado bajo. Es increíble lo que contaba recién Luciana, desde que no llegan a la... que un profesional de la salud, que un trabajador, una trabajadora de salud no llega a la canasta básica, es inentendible. O sea, no tiene lógica alguna. Vos usaste bien la palabra, parece irreal. Parece real, pues. Parece decir, real. A veces tanto que nos queremos imitar o que jugamos con esto, que miramos tanto el otro lado del charco. Bueno, te viene uno de afuera y te dice, che, ¿cómo un médico, una enfermera, una administrativa de un hospital no llega a la canasta básica? Te ríen, no te creen. Tanto que nos queremos parecer a... Vos sabés que son trabajadores de la provincia, ¿no? Y en cambio hay otras áreas de provincia. Si vos te vas a la Casa de Gobierno, me gustaría saber si los sueldos se equiparan a los que tienen un trabajador de la salud, ¿no? Sí, que, a ver, no está mal que, por ejemplo, recién con Luciana poníamos el ejemplo de cuánto cerraron los playeros y siempre te cae el ejemplo de un chofer de colectivo, de alguien de los camiones. Que, municipal de Córdoba. De la Muni de Córdoba, que gana mucho más. No está mal que ellos ganen lo que ganen. Lo que está mal es que el sector de la salud gane lo que gana. Claro, sí. Es al revés. Es al revés. O sea. Y aparte de hablar de un sector tan esencial, porque estamos hablando de un sector que te salva vidas. Y lo vimos con la pandemia. Y que se expone que también. Se expone, ¿no? Es que es un lugar donde... pero por esencia misma de los lugares, en donde están siempre expuestos a contraer cualquier enfermedad. Saquemos la pandemia, que ha sido una cuestión excepcional, que ha aumentado el 200, 300 veces más esa posibilidad, ¿no? Y que de contraer una enfermedad y morir, ¿no? Es un lugar donde están totalmente expuestos. Pero es el ejemplo más claro, para que la gente también tome dimensión de lo que estamos hablando. La pandemia fue el ejemplo más claro de todos. Digo, sí, de ahí baja la escala cualquier otro tipo de enfermedad que está circulando, que se la pueden contraer y que también pueden, digamos, afectar directamente o atentar contra su propia vida. Digo. Sí, pero en la pandemia eran esenciales los médicos y los docentes, y después ni bola ni después a los médicos ni a los docentes, digamos, esto es la realidad. Un ejemplo. Sí, tengo un ejemplo rápido de esto que están diciendo y que comparto, que en la pandemia justamente eran esenciales y había que a las 10 de la noche se los aplaudían en los balcones. Bueno, en medio de la asamblea pasó un señor en un taxi que frenó, hizo una consulta y los insultó. Claro, ahí está. Los insultó y fue un claro ejemplo de decir, qué rápido nos olvidamos de que fueron las personas que salvaron un montón de vidas, que le metieron el pecho, que estaban 24 horas sin dormir, hasta algunos más, que perdieron amigos, que perdieron familiares, que estaban internados acá en el hospital y no podían ver a su familia. Se nos estamos olvidando de un montón de cosas, y es parte también de esta vorágine que vivimos como sociedad, de lo instantáneo, ¿no? Bueno, esto ya pasó, entonces viene otra cosa, y la verdad... tratando de ser un poco empático, poniéndonos en el lugar de ellos, debe ser muy doloroso, ¿no? Muy doloroso que, por ejemplo, pase este taxista que pasó hace 20 minutos aproximadamente y que haga un grito, un insulto de esa manera, ¿no? Porque están peleando por un salario básico. Nico, vos porque el básico le llega a una canasta básica. O sea, es increíble. Nico, vos fijate que recién Luciana decía a los médicos le da vergüenza cobrar, le da vergüenza hacer paro. Bueno. O sea, hasta llegan a tener ese sentimiento. Es increíble. Mira, cuento rápido una anécdota como para cerrar. Tengo un amigo personal, porque lo charlamos no hace mucho tiempo, radiólogo. Recibido, estudió y demás. Ejerce y después cambia de rubro por cuestiones de la vida y ahora se dedica a un oficio. Nos contaba que hace poquito lo llama un compañero de la facultad que estaba trabajando en un hospital y dice, che, veniste a laburar con nosotros. Se estudió porque le gustaba. Y tuvo que poner todo en la balanza y gana el triple en su oficio de lo que ganaría como radiólogo. Y sigue con el oficio que tiene, no importa cuál es. No le conviene. Maneja los tiempos porque es independiente. Gana el triple de lo que ganaría en un hospital. Entonces directamente no le conviene. Tiene el título bien colgado en la casa que demuestra que un pibe que se esforzó, que estudió. Pero no le conviene. Digo, para pensar el futuro también. Antes la Facultad de Medicina explotaba, todos querían entrar, digamos. Sí. Bueno, si empezamos a ver todas estas cosas y de que un médico gana menos que cualquier laburante, y bueno, probablemente un pibe hoy, más allá de la cuestión vocacional, pondrá en la balanza que cuando se reciba va a ganar dos mangos. O le va a costar llegar a fin de mes. Claro, es que lamentablemente... Claro, hay una pata económica que juega un rol fundamental, sobre todo en estos momentos. Y voy a decir, bueno, la verdad yo tengo vocación por esto, es lo que deseo hacer de mi vida, ayudar a la gente, ayudar a la comunidad, y no puedo, me veo imposibilitado porque realmente no nos ofrecen condiciones dignas y necesarias y suficientes para poder ejercerlo, ¿no? Y eso es lo más lamentable, porque ¿cuántos otros profesionales de la salud deben estar en la misma situación que el radiólogo, por ejemplo, el conocido Bruno? Digo, es una situación totalmente lamentable. Son personas que obviamente tienen una vocación de servicio enorme, pero también tienen un amor y una pasión enorme por lo que hacen. Y no les queda otra opción muchas veces que desistir. Y quienes si no siguen y apuestan, no les queda otra que tomar una medida de fuerza y de reclamo y de lucha para tener una vida digna. Bueno, hay mucho para Y para agregar una cosita, chicos, esto entra también en lo que es la discusión que hablamos hace un tiempito cuando hubo un aumento de las prepagas, no sé si se acuerdan, que hablamos que tenemos que darnos también como sociedad una discusión sobre el sistema de salud en Argentina. Por ahí muchas veces nos jactamos de decir, che, tenemos un sistema de salud gratuito. Sí, gratuito, pero ¿a qué costo? Uh-huh. ¿A qué costo? ¿A que los profesionales estén cobrando menos de la canasta básica? ¿A que se le autorice, por ejemplo, una suba bestial del más del 110% a lo que son las prepagas, pero al médico que está pidiendo y a la médica que está pidiendo por una canasta básica no se lo vamos a dar? Todo eso entra en la misma discusión, yo creo, una discusión fuerte y ardua que tenemos que darnos como sociedad sobre el sistema de salud en Argentina, ¿no? Nico, gran laburo, abrazo grande. La seguimos por este lado, discusión que seguramente seguirá con el correr de los días. Abrazo grande, chicos, nos reencontramos en un rato. 44 de las 11 de la mañana en todo el país. Bueno, esto es Hospital Urrutia en la localidad de Unquillo. Bueno, siguen de asamblea todavía, ¿no? No decidieron sí. ¿Cuáles van a ser las medidas de fuerza todavía para mañana? A priori van a paro. Sí, y si habla, lo decías recién, Luciano, tocó un paro por tiempo indeterminado. No solo por mañana, así que vamos a salir mañana bien de cerca. Solo se asisten emergencias. Exactamente, las guardias están garantizadas, pero no más que eso. Si había turnos programados y demás, que la gente sepa y entienda que no se va a atender mañana. 45 de las 11. Bueno, la gente de Salsipuede, El Manzano, Cerro Azul, Agua de Oro, Villanimí, La Granja. Nos escuchan por 97.5, sintonía acá en Villa Allende por 93.9. Nos quedamos todos juntos hasta las 13.